Notifraya, noticias con perspectiva desde los derechos humanos. Protestar no es un delito. Dos detenidos arbitrariamente y 13 heridos durante la represión a manifestación pacífica en Chilón. El 15 de octubre de 2020, entre las 10:30 y las 11 horas, durante un violento operativo policíaco-militar, se vulneraron los derechos a la protesta, a la libre manifestación y a la defensa de su territorio a ejidatarios en el municipio de Chilón, Chiapas, México. Alrededor de 300 elementos de la Policía Estatal, Municipal, Sectorial y de la Guardia Nacional reprimieron una movilización pacífica en el punto conocido como Crucero Temó, en contra de población de San Jerónimo y San Sebastián Bachajón, quienes se oponen a la militarización de su territorio. Los ejidatarios del ejido San Jerónimo y San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, Chiapas, somos pueblos celtales unidos para defender nuestros derechos colectivos ante las imposiciones del Estado y implementar proyectos que atentan en contra de nuestros territorios y nuestros modos de vivir con lo que nos rodea. En esta virtud, nos dirigimos a todos y a todas para manifestar lo siguiente. Primero, que el 15 de octubre de 2020 tuvo lugar una movilización pacífica para manifestar nuestra inconformidad por la imposición de la instalación del cuartel de la Guardia Nacional en la comunidad Jucutón, municipio de Chilón, Chiapas, perteneciente al ejido San Sebastián. Segundo, que durante esta manifestación que tuvo lugar en el crucero Temó, donde estuvieron los compañeros del ejido San Jerónimo y el crucero Citalá, donde estuvieron los compañeros del ejido San Sebastián, donde los primeros fueron violentos sus derechos colectivos y humanos al ser reprimidos brutalmente por la Policía Municipal, Estatal y Guardia Nacional. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas documentó violaciones a derechos humanos durante el operativo de desalojo a quienes se oponen a la instalación de un cuartel de la Guardia Nacional en Chilón. Entre ellas, obstrucción del proceso de documentación, así como intimidación y amenazas a los abogados del Fraiba que acompañan a los defensores comunitarios. ¿Cuáles son las violaciones a derechos humanos en la detención y el proceso jurídico de José y César? Fueron detenidos ilegalmente el 15 de octubre de 2020 en el tramo carretero Ocosingo-Palenque, a la altura del crucero de Temó. Ellos fueron detenidos a las 10:40 horas de la mañana y puestos a disposición del Ministerio Público a la 1:10, por lo cual hubo un retraso injustificado en la puesta a disposición de los policías municipales a la Fiscalía, ¿no? Además que fueron víctimas de malos tratos, crueles, inhumanos y degradantes. Su audiencia de control de detención debió llevarse a cabo hasta el día sábado y en el juzgado de control de Ocosingo, Chiapas, pero fueron trasladados forzadamente al juzgado de control del municipio de Cintalapa, Chiapas, El Amate. Además que fueron víctimas de incomunicación, negándoles el acceso a la defensa del Fraiba, poder acceder a los registros de la carpeta de investigación y del expediente. Esto por parte de la Fiscalía de Justicia Indígena y del mismo juzgado de control de Ocosingo, Chiapas. Los ejidatarios de San Jerónimo se manifestaban de acuerdo al artículo 9 constitucional, tienen derecho a la libre manifestación, ¿no? Entonces, esto no encuadra en el tipo penal que es motín. De esta manera, exigimos la liberación inmediata de César Hernández Feliciano y de José Luis Gutiérrez Hernández. Retirada inmediata de la Guardia Nacional del municipio de Chilón. Justicia para los encarcelados y lesionados. Castigo para los responsables de accionar actos violentos en contra de los ejidatarios, la estructura del ayuntamiento municipal, presidente y delegado municipal, director, comandante y elementos de la policía municipal. Respeto a los derechos colectivos como pueblos originarios, conforme a los establecidos en nuestra Carta Magna y de los convenios internacionales. firma la acción urgente que encontrarás en la página www.fraiva.org.mx. Espacio de comunicación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, desde Jovel, Chiapas, México, a 20 de octubre de 2020, una coproducción con la Que Huelga Radio.